seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su Cinemás número 62. Sí, ya estamos en el número 62. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y les doy la más cordial bienvenida a este que es el podcast de cine de RCDMX. Es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bien, pues primero que nada, recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Reset es @reset_rcdmx. Y también tenemos un usuario en Facebook que es rcdmx.tv. Y también recordarles que tenemos un correo electrónico para que ustedes nos manden sus comentarios, que es cine@rcdmx.vg. También cabe recordar que si nos están escuchando en el recalentado, que pues es como siempre, muchísimas gracias por descargar este podcast, ya sea a través de la página de rcdmx.vg o de nuestro canal de iTunes, que es Cinemás. Recordarles que pues también pueden escucharnos en vivo. Ya estamos, ya arrancamos justo ahorita, 10 de la noche, ya es martes. Hoy es martes de Cine en el Reset, así que llamen a todos sus amigos, a todos los que estén interesados en escuchar lo último en cine. Hoy tenemos no una, no dos, tenemos cuatro reseñas de cine, así que no se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones de esta semana. Y tenemos invitados también, entonces ahorita los voy a presentar. Pero pues vamos primero, ahora sí, primero pasando lista. Primero que nada, pues darle un saludo al buen Quique Cabuto, que por cierto no está ahorita tratando de saber por qué él quiere por qué los muchachos no lloran, por qué están matando árabes y cosas por el estilo. Bueno, anda buscando la cura en la arena Monterrey, así que un saludo para el buen Quique. Y bueno, pues vamos a saludar primero que nada al buen Moy Orozco. ¿Qué tal? Buenas noches, Moy. Buenas noches, banda. Espero que vayan a disfrutar mucho nuestro programa porque tenemos varias sorpresas preparadas. El tema está para divertirnos y además también con las interesantes opiniones de nuestros invitados. Así es, así es. Y también tenemos al buen Sub. ¿Qué tal? Buenas noches, Sub. Hola, hola. Buenas noches a todos. Somos listos para decir más. Se va por bueno. Se oye muy raro. ¿Sub? Sí, sí. Ok. Ahí parece que hay algunos problemas en su transmisión al sub, pero bueno, es que también hoy tenemos mucha gente el día de hoy, pero bueno, ahí vamos. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Primero tenemos al buen Kit. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinemás. Ay, creo que es como el tercer Cinemás en el que estoy, ¿verdad? Así es. Qué bonito, güey. Sí, no, él viene muy clavado en la cuestión tecnológica y hoy pues va a acompañar aquí, pues no sé si el patrón se quiera presentar de una vez, porque pues ambos van a hablar de la película de Jobs en unos minutos. No sé si es el patrón Don Ícaros o quiere presentarse más tarde. No, pues, bueno, ahorita, al rato baja Ícaros, eso sí, ya que ahí siempre anda en la nube voladora vigilando la chamba. Y también tenemos otro invitado, es el buen muchacho Otro Nivel. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tal vez me recuerden por aparecer en programas como el Flashback o en el Reset Lounge. Pero bueno, esta noche nos tocó venir al Cinemás. Muchas gracias por la invitación. Tenemos muchas cosas de qué platicar, así que quédense, mis queridos cinéfilos, que se va a poner bien bueno. Y bien, ahí también un saludo a nuestros productores. Ahí está Ícaros visitándonos desde arriba. Dame un segundo, parece que tengo una interrupción. A ver, Moy, no sé si quieras pasar lista un momento, un momentito. Sorry, no tengo abierto el chat. No sé si alguien lo tenga más a la mano. Sub, por favor. A ver si ahora sí ya me escucho bien. Tenemos por ahorita en la sala de chat, tenemos a BitGeek. Mi nombre no es Ana. Moniki, Monkey03, Robert, tú, Silver y pues, creo que yo nada más por ahora. También tenemos en... Ah, sí, salud. Ya te oyes medio cortado. Sí pasamos la lista, ¿verdad? Porque perdona, es que sí. Tuve una interrupción cortesía de cierta tierra departamental donde los Beatles solían vivir, pero bueno, y discúlpenme. Pero bueno, ya estamos aquí listos, más puestos con calcetín. Vamos a platicar de las noticias de la semana. Tuvimos varias, pero pues así que decidimos seleccionar algunas para no tenernos a andar con la misma cantaleta de Marvel. Pues no todo en la vida es Marvel. Pero bueno, vamos empezando. Primero que nada, hubo una nota muy interesante pues en los últimos días de esta semana, y es de que un teaser trailer de Godzilla se fugó en la red, literalmente anduvo moviéndose por todos los sitios que uno se pudiera imaginar, donde había pues en las páginas de cine, en Coming Soon, pues, en otras páginas, en donde pues estuvimos ahí cazando este teaser trailer, porque era poco tiempo de imágenes, pero parece que Sony estaba empeñado Warner Bros. Estaba empeñado en no mostrar la información, al grado de que cuando se enteraron de que lo tenía Coming Soon, ¡paz!, lo bloquearon. Fueron a otros sitios y lo bloquearon. Llegó a reset unos minutos, algunos lo alcanzaron a notar en lo que se pudo ver, y toma, lo volvieron a bloquear. Yo no sé por qué, cómo se llama el... Yo no entiendo por qué. Si esto es algo breve, corto, que realmente no hay mucha información, pues tenga de pronto que Warner Bros. Andar bloqueando algo que pues van a mostrar más tarde. Pero bueno, pues realmente el teaser no mostraba mucho, era una escena así como medio destructiva, se vieron tomas de Godzilla y se vieron algunos detalles chidos, y la verdad pues ya uno sí se queda, ojalá que ya Warner dé ahora sí que el kickoff oficial para que esto lo podamos ver pues ahora sí que en la gloriosa pantalla de cine, ¿no? Gigantesco, con los efectos, con las bocinotas para escuchar el rugido de Godzilla por primera vez en versión ahora sí que en el formato que ustedes quieran escucharlo, ¿no? No sé si alguno de ustedes alcanzó a ver ese tráiler. A ver, ¿yo me escucho bien? Sí. Ah, bueno, sí, ahí anduve cazando también el tráiler con Traps y se lo estuvimos compartiendo al fan número uno de Reset de los Kaijus, a Kike. Pero pues igual, todo quedó en que tumbaron el tráiler. Sí, definitivamente en cuanto Warner se dio cuenta de sí, que sí. Otra vez y con otro nombre y con otras imágenes y prácticamente diciéndonos que no era Godzilla, pero sí era Godzilla, o casi poniendo a los de favores, copyright, esto no es el tráiler de Godzilla, no, pero sí es el tráiler de Godzilla, y Warner no, fuera, block. Sí, fue un día interesante. Sí, pero bueno. En el sitio pueden encontrar la nota, ustedes pueden fijarse que pues sí alcanzamos a rescatar algunos screenshots para que ustedes los puedan ver y puedan notar cómo estuvo este pequeño teaser, que ojalá ya nos vayan a mostrar algo más completo en las próximas semanas. Lo cierto es que ya hay avances. Y esta película pues se ve interesante porque el elenco pues trae al chavo de Aaron Taylor Johnson, trae a Bryan Cranston, o sea, es el buen Walter White de Breaking Bad, o al buen Hal de Malcolm. Ahora sí que hay de dónde, ¿verdad? Y esta película promete un montón. Pero bueno, no sé, ¿tengan algún comentario, muchachos? Rapidísimo. Yo no vi las otras, pero qué bueno. Sí, ya sé, ¿no? De Godzilla hay como 26 películas, contando la americana que nadie quiere ver. Bueno, yo nada más un detalle final. El tráiler lo subieron de una cuenta que estaba a nombre de Akita Watanabe, quien fue un artista de efectos especiales dentro de las proyecciones de Toho Films, que incluyen, claro, las clásicas de Godzilla, y este estaba bajo el apodo de Fat Man Trailer. Interesante. Y bueno, ya para finalizar esto, ya el corto ya tenía rato de haberlo subido, pero apenas lo habían liberado así en ese momento, tenía algunos días ya, no, de hecho 3 semanas más bien. De acuerdo, pues ahora ya es cuestión de que Warner pues anime a liberarlo oficialmente. Yo creo que van a ser días o semanas, pero en cuanto lo tengamos, se lo compartimos lo compartiremos aquí en Reset con mucho gusto. Y bueno, no sé si quieren que pasemos de una vez a la siguiente nota. De hecho, en la página de Reset tenemos ahorita disponibles ya dos trailers nuevos. Uno es para la película de Joe Frankenstein, esta cinta de terror-acción protagonizada por Aaron Eckhart, la cual pues nos muestra ahora sí que una nueva forma de ver a Frankenstein basada en un cómic de un actor norteamericano que de pronto hizo el guión, el cómic, y dijo pues ahí va la historia, bien gótica, bien terrorífica, pero que por lo menos nos muestra un Frankenstein que por lo menos no va a salirse no se va a crepuscular como ha pasado con otros monstruos, ¿no? Y pues ahí va, el tráiler se ve interesante. Y por otro lado está el tráiler de Río 2 o Río 2, esta película que ocurre en Río de Janeiro, Brasil, donde vemos a la familia de pajaritos azules que vimos en la primera película, pues de pronto ya quieren salirse del río y quieren irse a la selva, ¿no? A vivir en el medio salvaje, y pues obviamente sus amigos de la ciudad van a ir a acompañarlos en esta aventura que pues se va a estrenar en abril del 2014. Y pues bueno, estos fueron dos trailers que pues realmente no sé si tengan algún comentario rápido, si los vieron o de pronto tienen algún interés en ver estas cintas. Yo vi el de Frankenstein, pero me pareció interesante porque como que ahora, bueno, ya no parece un monstruo como tal, de hecho ya se ve que en el trailer va pasando el tiempo y se le van curando las cicatrices y va aprendiendo un poco más de la vida, ¿no? Lo que sí me causó conflicto es que Frankenstein aquí es el héroe, extrañamente, no sé por qué. Pero sí, pues sí me llamó la atención verla porque digo, ah, bueno, es de monstruos, es Frankenstein de Mary Shelley, entonces vamos a verlo. Así es. Perdón, ahí por cierto, ¿qué más tenemos? Ah, no sé, ¿quién más quiere comentar sobre Río o sobre I, Frankenstein? De pronto los trailers. Yo había dicho que yo no la vi. Ah, ¿no viste los trailers? Bueno. No. Perdón, es que lo que pasa es que todos hablan al mismo tiempo ahí fue donde me hice bolas, pero bueno. Continuando con esto, hubo un tercer trailer que yo creo que, bueno, este salió desde el mismo día que hicimos el reset pasado, que es el trailer del Hobbit, La Desolación de Smaug, el cual pues ya este trailer ya está empezando a circular fuertemente en los cines. Una película que se va a estrenar en diciembre de este año, que yo creo que muchos están esperando, algunos lo están esperando con afán de ver si Jackson logra mejorar lo que ha hecho en la primera película del Hobbit, y otros pues dicen, no me gustó tanto la primera, como que la segunda no me late tanto, pero se ve interesante, ahora sí ya vemos más participación de muchos personajes que Jackson fue presentando, además de que, bueno, en nuestro sitio van a también encontrar los banners de la película. La verdad es de que pues a esta película pues yo creo que va a ser ida obligada en diciembre, y a ver si ahora sí tengo la oportunidad de probar el nuevo formato que utilizaron en el Hobbit, que fue algo que no pude explicar eso del nuevo formato de video que usa. No sé si ustedes vieron este tráiler o tienen expectativas del Hobbit. Esta sí la vi. Sí, adelante. ¿Quién habla? No, yo interrumpí. Sí. A ver, adelante vas. Bueno, pues sí se ve bastante interesante el trailer y sí da bastante expectativas, y lo que esperemos es que sea ya una buena continuación de la película, ya teniendo en cuenta que ya va a aparecer Smaug, pues ya nos dan más esperanzas en personajes como ¿cómo se llama? La elfa que acaban de añadir, Tauriel, en el papel de desempeñado por Evangeline Lilly, y pues la incursión de Legolas también. Y también pues de personajes de básicos del libro como Bardo el Arquero. Ajá. Y el Rey Tranduil, los cuales pues van a mostrar escenas que yo creo que van a ser memorables para los que ya leyeron el libro. Incluso ya se muestran algunos momentos, por ejemplo cuando los enanos escapan de los elfos y cosas así. Vamos a ver cómo toneles. ¿No? En los toneles de vino. Esa es una de las escenas más divertidas. Ojalá que vaya a ser tan divertida como se leyó. Que a mí me encantó esa escena. ¿Algún otro comentario del Hobbit? Ah, pues de Kit. No vi la 1, pero cuando vi el tráiler de la 2 dije, demonios, ahora tengo que ver la 1. Porque se ve que tiene bastante acción, sobre todo la parte de los elfos. ya leí El Hobbit, pero lo leí hace un buen, entonces no me acuerdo de muchas cosas, y principalmente vi el tráiler por morbo, porque la voz de Smaug es Benedict Cumberbatch, que es el actor que hace Sherlock. Sí, exactamente, y también es el villano de Star Trek. Sí, en la oscuridad. Ajá. Y lo vamos a ver en los próximos días también en El Quinto Poder, así que este actor ha estado muy cotizado. Sí, yo creo que las puertas que le abrió Sherlock fueron buenísimas. Y la voz no está mal, la voz de Smaug. Sí, nota un poquito que es él, pero la pone lo suficientemente ronca para dar el aspecto de algo feroz. Exactamente. Y ahí también Cumberbatch ya había estado en El Hobbit anterior, había hecho la voz de uno de los trolls de montaña, y creo que también la voz de lo que llamaban el nigromante, que era un personaje que andaban persiguiendo los magos. Entonces la verdad es de que sí va creciendo mucho ese personaje. Ahí comenta, mi nombre no es Ana, opinión de una chica, me encanta ese actor. Pues bueno, esa es la opinión de las chicas. Eso pues yo creo que no se va a discutir con las chicas, ¿verdad? De hecho, mi novia por eso ve Sherlock. Eso. De ahí de que pues dicen, pues ahí está Evangeline Lilly de Lost, ahí en la película, pues está bien, eso es bastante bueno, ojalá que hubiera más personajes femeninos, pero pues realmente El Hobbit no fue escrito precisamente para que hubiera mujeres en la historia, y eso fue lo malo, y pues Jackson ha tenido que buscar equilibrarlo, y a veces ha tenido que suprimir personajes y agregar personajes femeninos o darle más acción a las mujeres, pero bueno, es lo que ha ocurrido. Aunque lo curioso es que, por ejemplo, Galadriel, que es el ser más poderoso de la Tierra Media, realmente no se ve tan poderoso en las películas. Sí, realmente. Pero bien, ¿no se tengan algún comentario más del Hobbit? Bueno, vamos pasándonos a la tercera nota rapidísimo. ¿Qué tenemos? No sé si hace unos días se liberó el intro del episodio de Los Simpsons que se llama Treehouse of Horror, el número 24, si no me equivoco, el cual pues fue dirigido por el mismísimo Guillermo del Toro. La verdad, quedó muy impresionado con el trabajo. O sea, realmente creo que si este episodio lo van a ver muchos es por verlo en glorioso HD o con la pantalla más grande posible para poder observar todas las referencias. Ahora sí que todas las referencias que hizo Guillermo del Toro en este intro, ¿no? El intro pues básicamente tiene la estructura del intro actual de HD, con los clichés básicos de los Simpsons, de los pandilleros destruyendo la estatua de Jeremy Springfield, de Bart pues con en el pizarrón, Homero trabajando y cosas por el y Maggie en la tienda y todo eso. Pero se fueron agregando detallitos de horror de películas, por ejemplo, del Resplandor, de los pájaros, de la Noche de los Muertos Vivientes y de las películas clásicas de Universal. Y claro, también ahí aparecieron detalles de Del Toro, ¿no? Por ejemplo, están Blade, está Mimic, está Hellboy, está Pacific Rim, incluso el Laberinto del Fauno. El que no he encontrado ni a trancazos es del Espinazo del Diablo. Pero pues ahí de pronto dices, wow, ya no le faltó la hora marcada que apareciera ahí en ese intro, ¿no? Pero la verdad es que es un trabajo genial el que hizo Del Toro. Yo sí me quedé, wow, si eso yo sé con un intro de Los Simpsons, ojalá que sus siguientes producciones pues mantengan ese nivel, ¿no? Por lo menos fueron 2 minutos de completo asombro el que me dejó Guillermo del Toro. No sé qué opinan los demás de este intro. Pues la verdad, este intro de Guillermo Cayú del Toro, la verdad ha sido mejor que las últimas 2 temporadas juntas. claro que sí. Esos 2 minutos valieron todo. Y la verdad, algunos podrían decir, oh, ¿cómo se llama? Qué narcisismo, tantas referencias a sus propias películas y esas cosas. Y solo tengo una cosa que decir a esas personas, no, que se jodan, es un genio. Puede hacer. A ver, sí, síguele, sigue. Pero en general me pareció muy ingeniosa, muy, muy divertida, y obviamente se notó la imaginación desbordante del Toro, ¿no? Me agradó muchísimo cómo trastocó cada uno de los clichés de las, ¿cómo se llama? De los intros, y hizo, pues, pura gloria amarilla. Así es. Otro nivel. Hola. Pues menciona Moy que es mejor que las últimas 2 temporadas, yo pienso que de las últimas 13 o 14, la verdad es que son 2 minutos de puro win. Todo el intro que ves es maravilloso, neta, no le encuentro un detalle molesto o que digas, ay, ahí le faltó algo. No, o sea, como dices, tiene los clichés de las entradas clásicas de los Simpson, que ya en HD, porque las antes no tenían eso de la estatua cuando están cortando la cabeza. Uh-huh. Pero neta, no, o sea, lo tuve que ver como 5 veces porque estaba yo maravillado. Y quería ver todas las referencias que hacía Del Toro a sus películas y los Simpsons, ¿no? Muy, muy interesante, neta, chéquenlo. ¿Y las encontraron? ¿Quién encontró todas? Ahí debe haber un listado en internet, ¿no? Sí, yo la verdad, así como que de pronto me puse a buscar yo así por mi cuenta en un rato de ocio. Yo creo que conté unas 40 o 45 referencias y eso, que sumé las de los Simpsons, ¿no? Que pues obviamente no deberían contar porque ya algunas pues se repiten, por ejemplo, la de los bullies cortando la cabeza de Jeremy Springfield, la de Homero, pues la de Maggie en las compras, aunque obviamente le hacen cambios para que haya referencias de terror, que la ponen en la caja registrada y marca 666 y cosas así, ¿no? Sí. Sí, o sea, son detalles que... Lo único que nunca pude identificar quién era el tipo que aparece con Bart cuando está escribiendo todo el trabajo y no juego hace de Jack un niño adult boy, como... Ay, se me olvidó esta traducción, pero la frase de The Shining, ponen a un tipo de lentes que tiene una cara bien maléfica, pero no es Bob Patiño. No sé, pero esa frase ya la había dicho en algún programa Homero, ¿no? ¿Se acuerdan? También. Sí, de hecho, fue en un Treehouse of Horror, ¿no? Sí, sí. Que de hecho es una parodia completa del Resplandor. Sí, pues de hecho también estuvo como... ¿Eh? Que quedó traducido como sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza. Sí. Y queda la rima, ¿no? ¿Quién más quería comentar? De hecho a mí me sorprendió que hasta le hicieron un homenaje a Ray Bradbury, al señorón Ray Bradbury que acaba de morir hace poco. Sí. Justamente que lo incluyeron en el, ¿cómo se llama? En el intro, y al hombre ilustrado, por supuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, eso habla de... Ay, ¿a quién engaño? Fue, ¿cómo se llama? Me encantó en todo, cada segundo. Me parece este Harry glorioso. En la misma calle, ¿no? El creador de los efectos visuales de Sinbad y de Furia de Titanes, también ahí aparecía, ¿no? Harryhausen, creo que se llama. Guillermo del Toro debe ser el mayor provocador de nergasmos de este año. Sí. Aquí nos menciona Starscream que a un lado de Bart, el que es Stephen King, ah, cierto. Mira vos, cierto. Ay, güey. Son cintas para Bart. No, es que sí son un frío de referencias. O sea, sí, la verdad sí. Es que aparecen una gran cantidad de personajes de los Simpsons, hasta obviamente los que salen en el Couch Gag, pero muchos que de pronto son zombies o son perseguidos o aparecen así de pronto en la calle siendo atacados casualmente, ¿no? Faltó el Bester nada más y ya, güey. Sí, qué lástima que no haya aparecido el Bester gordillo. Ya sé, if you know what I mean. Bueno, la referencia de Homero. Sí. Perdón. La referencia de Homero cuando le cae la barra de carbono en la espalda es, creo, para mí, en alusión a los libros de Guillermo del Toro y Chuck Hogan de la trilogía de Strain. Es probable, ¿verdad? Sí, sí. Pero también podría ser la de Blade, ¿no? Blade 2, algo así. Pudiera sí, ser. Sale Carl y se transforma ahí en Blade. Ajá, pudiera ser, pero porque nada más la referencia a Homero es de los vampiros que manejan en los libros. Sí, lo que sí no pude identificar cuando Homero ya hace en el Couch Gag, que ya van todos al sofá, Homero va como un mono con ojos negros, pero ese sí nunca lo pude identificar quién hacía, no era Frankenstein, porque ya había aparecido minutos antes. Sí, eso fue después de que lo atropellaron. Sí, pero sí no, eso sí, hubo muchas cosas que no pude identificar a la primera, e incluso, no sé, cuando vi que Lisa caía como Alicia, de pronto me puse a pensar más en el videojuego de American McGee Alice que en Alicia en el País de las Maravillas de Disney, ¿no? Que yo creo que sería mucha mejor referencia de terror. Pero bueno, ¿algún otro comentario? Que estuvo muy bueno. Y curiosamente, okay. después de que salió este corto, les renovaron a la temporada 26. Así es. Ya les renovaron la temporada 26 y ahí está la predicción de que un personaje de los Simpsons va a morir. Y pues ahorita pues se está barajando incluso entre los personajes principales, porque dicen que la única pista es que el actor que hace la voz ganó el Emmy por hacer este personaje, así que pues hagan sus apuestas. Ahí Ned Flanders. Ned Flanders es probable, también está Edna Krabappel, está Krusty, está el abuelo Simpson. Así que está cañón. Incluso hasta los cuatro Simpsons que hablan tienen posibilidades de morir, pero obviamente que no creo que vayan a matar el programa por matar a Lisa, ¿no? No, pues claro. No. ¿Y cómo? No creo que lo maten. No pueden matar a los cuatro. Exacto. Pero bueno, vamos pues ahí... Almost Heading Toad. Bueno, ya pasamos a la siguiente nota. El Himno Toad también salió ahí en Futurama, hasta Futurama salió. Bueno, la última nota que tengo este día de hoy fue una nota bastante interesante de una Bloom. Como ustedes notarán, ya estamos cerca del Mundial de Fútbol de FIFA 2014. Qué mal que tengamos que recordar esto a estas alturas de las eliminatorias, pero bueno, ustedes saben que Brasil pues va... Ahora sí que va a echar la casa por la ventana para celebrar este evento de su deporte, del deporte que para ellos es el deporte nacional y casi una religión en su propio país, y que seguramente ahora sí van a buscar ganar pues ahora sí la Copa del Mundo en su país, algo que no lograron en 1950. Y bueno, van a hacer una película pues con la cual van a homenajear al jugador más grande en su historia, en la historia del fútbol brasileño y quizá de la historia mundial, que es Edson Arantes do Nascimento, que es Pelé, el rey Pelé. Y van a hacer una película que cuenta, pues ahora sí que los primeros años de Pelé, pues desde que su época en la pobreza, hasta cómo fue despierto por el Sao Paulo, y de ahí directito. ¿Cómo terminar la pobreza otra vez? Y de ahí directito a la Copa del Mundo del 58. Y es básicamente la juventud de Pelé. Va a ser dirigida la película por Jeff y Michael Zimbalist, quienes hicieron documentales sobre favelas, un documental que se llama Favela Rising. Y otro que hicieron sobre los dos Escobares en Colombia, respecto, curiosamente también de fútbol, ¿no? Habla de la historia del futbolista colombiano que falleció después de haber metido un autogol en Estados Unidos 94, y del líder del narco que estaba en ese entonces, ambos se llamaban Escobar. Pero bueno, ¿quiénes van a actuar en esta película? Por un lado vamos a tener al actor mexicano Diego Boneta, el cual vimos hace poco en Rock of Ages, quien va a interpretar a José, un joven que rivaliza con Pelé y del quien se supone le dio el apodo por primera vez. También va a estar Vincent D'Onofrio, no sé si recuerden, este actor lo vimos como el hombre cucaracha de Men in Black. Va a interpretar a Feola, que es el seleccionador brasileño que hizo el equipo de Suecia 58. También están pues, algunos actores brasileños, Seu Jorge, el cual va a ser a Dondinho, que es el papá de Pelé. Y el legendario futbolista brasileiro pues va a ser interpretado por Kevin De Paula y Leonardo Lima Carvalho, los cuales pues son actores nuevos, así que va a ser su primera película y van a cargar así con tener que ponerse en los zapatos de Pelé, eso va a estar cañón. Y son blancos. No, pues eso sí no sabemos. Y por otro lado está Rodrigo Santoro, el cual no ha confirmado su papel en esta cinta. Y finalmente, pues vamos a ver cómo queda esta película. Ojalá que vaya realmente a darnos pues ahora sí nota de cómo va a quedar la vida de Pelé. Y pues no sé si tengan algún comentario rápido de esta nota. Pues ojalá les quede bien, tienen buen reparto. Así es. Y pues, así que mientras no vaya a salir otro gol. Pero bueno, esa es mi preocupación. Es cierto, a mí me preocupa más saber si van a hacer alguna referencia a los comerciales de Pelé anunciando disfunción eréctil. No, pero yo que ellos mejor no lo harían. No, no, realmente. Santander por todos lados. De su vida, no puede negar su pasado, déjalo. Pues hasta ahora pues van a dejarlo hasta el 58, así que levantando la Copa del Mundo de Suecia 58, la Copa Jules Rimet, hasta ahí va a llegar. Así que es lo que dicen el mayor spoiler, pero bueno, ¿cómo puede ser spoiler si ya es historia, verdad? En fin, ahí le vamos a dejar y vamos a platicar ahora sí de películas. Tenemos ahora sí bastantes películas. Antes que nada, déjenme checar al público que tiene comentarios ahí. Robert Hugh comenta que Mente Enferma y Loca de Stephen King, y sí. Vaya que está bien lo que esté compa, pero créeme que cuando tienes hambre y escribes algo, pueden salir las cosas más siniestras que te puedas imaginar. En fin, ahí en referencia a Carrie. Bueno, vamos empezando a platicar de las películas. Yo creo que Kid es el primero que va a aparecer aquí en escena, porque tenemos la película de Jobs, que es la la cual pues estrenó el fin de semana pasado, y que habla pues de la historia de Steve Jobs, el creador y líder de Apple. Y que, por cierto, fue interpretado por Ashton Kutcher. Así que, pues, adelante. Yo creo que aquí me va a acompañar también Icaros, ¿no? Pero vayan a verla. Es un Oscar seguro, tanto en música como en actuación. Dijo Nadie Nunca. Bueno, películas de Steve Jobs, hay algunas, yo recuerdo tres, hay documentales a lo bruto, hay libros también a lo bruto, hay una biografía oficial que esa fue entrevista personal con el mismo Steve Jobs y acceso a toda su vida personal. Y esta película, no sé por dónde se va, no sé cuál era la idea, no sé cuál era la historia a contar, porque empieza sin spoilers, ¿no? Y de todos modos, la vida de Steve Jobs ya está más spoileada, se muere al final. Así no voy, ¿eh? No, bueno. Empieza cuando está en la universidad, pero ya empieza en la etapa en la que él ya dejó la universidad. Todo lo que pasó en su infancia no está, el motivo de por qué dejó la universidad no está, las dificultades que tenía con sus padres no está, cuando le dijeron que no era, que era adoptado. Uh-huh. Entonces, dan por sentado muchísimas cosas que tú ya debes de saber de la vida de Steve Jobs, y te quedas, nah. De hecho, la manera en que te dicen que Steve Jobs es adoptado es porque está él, un amigo de él, su novia en ese momento, acostados con una, con un parche de LSD, y están mal viajados, y Steve Jobs se pone a llorar de por qué hay gente que da en adopción a sus hijos. Y ya, arréglatelas tú como espectador para interpretar eso. De antes. Sí, y hay muchas cosas que pasan así por el estilo. Cuando fundan Apple, según la biografía, fue un pleitazo con su papá. Steve Jobs vendió todo lo que tenía hasta quedarse pobre. Cosas por el estilo, ¿no? Cuando trabajaba en Atari, se fue a la India, pero no dicen los motivos de por qué se fue a la India. Tuvo motivos laborales para irse a la India, y ahí lo pasan como si anduviera de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, la película en cuanto a actuaciones no es nada espectacular. Algunas veces, sobre todo al inicio de la película, te crees que Ashton es Steve Jobs, porque el trabajo de caracterización es lo mejor que tiene, en serio. Al final pasan las fotos de las personas reales y los actores, y dices, no, bueno, aquí se les fue todo el presupuesto, eso seguro. Ya cuando está adulto en Apple, cuando sale de Apple, cuando vuelve a entrar a Apple, ya se vuelve hasta un poco repetitivo. Ves la misma sala de juntas como 8 veces, ves la misma discusión como 4 veces, y la película dura 2 horas y poco más. Entonces sí te quedas como que, ay, ya, ojalá que le avancen rápido, ya, vamos. Y termina en el punto en el que Steve Jobs vuelve a ser el CEO de Apple. O sea, empieza cuando es joven, cómo se fundó, cómo creció, cómo lo despidieron, cómo volvió, y se acabó la película. O sea, no hay ninguna trama, no hay nada. Sé que una vida tan, con tantos momentos como la de Steve Jobs, no puede estar reflejada en 2 horas. De hecho, ahí sí hubiera quedado Peter Jackson una trilogía, pero no le van a hacer trilogía a esto. Entonces era muy difícil un guión complaciente y que se apegara bastante a la vida de este señor. Pero sí quedaron como que muchas cosas en el tintero. Y en la reseña que está en la página, Ícaro lo resumió bastante bien, pero no lo voy a quitar el crédito, mejor que lo diga él. No sé si anda Ícaro, de hecho, sí quería bajar a platicar, porque pues es que lo que pasa es que también ahí tenemos una pequeña regla que impide a Ícaro entrar, pero no sé si podamos brincarla o si Ícaro te dé permiso de hablar de su reseña, ¿no? Saquen las esferas. Casi. Digo, así que nomás esperamos que Ícaro nos diga si sí o si no, pero pues bueno. Lo cierto es de que, bueno, tú llegaste a ver la de Piratas de Silicon Valley. Sí, sí, sí, la vi. ¿Y tú cómo la consideras? ¿Mejor que Jobs o qué onda? Mejor, pero te voy a decir por qué. Porque era menos ambiciosa. Y realmente lo es, porque pues es una película de TNT, o sea, no era ni siquiera una película para el cine, era para la televisión. Exacto, y había una trama que reflejar, la rivalidad entre Gates y Jobs. Y había un momento en el que le cortaban, o sea, era el inicio y cómo fue creciendo Apple. Pero hasta ahí, Y Microsoft, ¿no? También. Microsoft. Pero hasta ahí no fueron más allá. Incluso se metieron a detalles, por ejemplo, de la creación del famoso comercial de 1984. Sí. Y de cómo de pronto Jobs tuvo que recurrir a Gates para arreglar algunos problemas de Apple, pero acá, pues no sé, la cinta de pronto pierde mucha consistencia, pese de que es un proyecto, pues bueno, se dice que es, fue un proyecto independiente, pero aún así como que faltó, como que lo que se les fue mal la lana fue en traer a Ashton Kutcher, ¿no? La neta, sí. Eso que mencionas de que Apple pidió apoyo a Steve Jobs. A Gates. A Bill Gates, es cierto. es un gran hito en la historia de Apple. O sea, es brutal y hasta lo han puesto como una humillación de Apple ante Microsoft. Uh-huh. Y la película no sale. ¿Tú crees que lo van a decir? Apple se recupera mágicamente de todo. Güey, y es que si Steve Jobs no invierte, a Apple le quedaba suficiente capital para un mes de sueldos. Sí. Nada más. Sí, no, Apple estaba en la quiebra casi. Llega Jobs, le pide ayuda a Microsoft, de pronto Apple se recupera, Apple crece y ahorita pues es el monstruo que es, ¿no? Sí, pero sin Bill Gates eso no hubiera salido. Y en la película jamás. Bill Gates lo mencionan una vez. Cuando Ashton está muy enojado y da un telefonazo, que esa llamada yo no la recuerdo del libro, no sé si pasó, igual es un momento inventado, como cuando le dieron el nombre de Apple, también fue un momento inventado, pero no entiendo por qué quitar momentos tan importantes y tan significativos de Apple o de la vida de Steve Jobs, para no resaltar en realidad nada. O sea, Steve Jobs en esa película es reflejado como un padre irresponsable, como un berrinchudo, como un genio, sí, al final. Pero no resalta ninguna virtud como para decir, hay que ignorar que en un momento de su vida se humilló para poder hacer sobresalir a Apple. No hay una justificación. Así es. ¿Tú en lo particular recomendarías esta película para que la vean los demás? Depende. Si sabes quién es Steve Jobs, si has sabido un poco de su vida, sí, vela a ver. Si no, olvídate porque van a dar por hecho que tú lo conoces y que sabes todo lo que hay detrás y asunciones a lo bruto hay en esta película. Muy bien, pues yo creo que sería todo. La verdad es de que ahí lo vamos a dejar. Ícaros, pues bueno, ya compartió su opinión, pueden verlo en la reseña que pusimos en el sitio. Sí, pues igual puedes comentar algo de ella. Sí, déjame mientras tanto ahí recomienda a Ícaros que si quieren ustedes realmente ver algo bien de Jobs, lean la biografía autorizada, vean la película de Piratas del Silicon Valley. Vean incluso los documentales del Discovery Channel, la verdad es que son excelentes trabajos. Y bueno, esta película realmente puede pasar así como que muy desapercibida, la verdad. De hecho, iba a terminar con esa frase de la reseña del jefe, sí. que me gustó mucho. Dice, si desean conocer a detalle Steve Jobs y Apple, lean la biografía oficial de Steve Jobs escrita por Walter Isaacson. Si desean conocer brevemente la historia de Steve Jobs y Apple, vean el documental de iGenius de Discovery Channel. Si quieren ver una película sobre Steve Jobs y Apple, vean Piratas del Caribe. No, Piratas del Caribe. Esa no es de Steve Jobs, ¿eh? Piratas de Silicon Valley. Y si quieren ver a Ashton Kutcher disfrazado de Steve Jobs, vean Jobs. Sí, definitivamente. Y si quieren ver una... Bueno, también hay otra producción que creo que sí se va a basar en la biografía oficial, pero esa va a tardar, creo que va a llegar en el 2014 o 2015. Ahí esperen, mejor esperen a ver si aquí sí le hacen justicia a la vida de Jobs, pero bueno. Sentados. Vamos a dejar a Jobs por un rato y vámonos pasando a la segunda reseña que tenemos cuatro, así que pues vamos dándole. La siguiente reseña, pues bueno, la tiene el buen Otro Nivel, es una película que pues ya tienes varias semanas de que la viste porque hubo función de prensa, pero algunas situaciones ahí caprichudas de la compañía pues ya la trajeron. Así que, pues bueno, tenemos aquí que Otro Nivel nos va a platicar de Apuesta Máxima, o Runner, si no me equivoco se llamó en inglés. Así es, que... Runner, y así como mencionaste, aquí en México es conocida como Apuesta Máxima. En esta película actúan Justin Timberlake, Ben Affleck, el próximo y siguiente Batman, por si alguien quiere rantear al final. Y Gemma Arterton, me parece que ese es el nombre de esta chica. La que salió en Furia de Titanes. Y en la de... ¿Cazadores de Brujas? El Príncipe de Persia también sale. Cierto. Sí, también Príncipe de Persia, cierto. Pues dale. Ok, bueno. Pues en esta historia que nos... que también extrañamente es producida también por este Leonardo DiCaprio, junto con otras personas más, pero él es el más destacable. Nos narran la vida de un estudiante de Princeton llamado Richie Forrest, que es un prodigio con los números, con los cálculos, todo este asunto. Y bueno, él se dedica a promover juegos al azar, en juegos en línea, juegos de póker, juegos de ya saben, de apuestas en internet. Así se mantiene para pagar su escuela. Ya que, o sea, como saben, pues las universidades en Estados Unidos y más Princeton son muy caras, ¿no? Así que alguna vez tiene algún problema y decide apostar todo el dinero que le queda, que son 17 mil, 18 mil dólares, en un solo juego de póker. ¿Y qué creen? Que pierde, pero llega a perder por el hecho de que al parecer le hicieron trampa. Y él, frustrado por perder todo su dinero y no poder estar en la universidad, decide ir a Costa Rica, donde se encuentra Ivan Block, que es el personaje de Ben Affleck, y decide confrontarlo, ¿no? Y además aquí encuentra a Ben Affleck, a Ivan Block, tienen ahí alguna charla en una fiesta. Posteriormente se contacta con Justin Timberlake y le ofrece el trato de su vida, ¿no? Trabajar para él en el paraíso de los apostadores en línea. Le van a dar mucho dinero, un buen de cosas. Entonces ahí está la decisión, ¿no? De Richie, si se va a quedar o no. Obviamente ya tienen que ver la película para que no les dé spoilers. Eso sucede en los primeros 15 minutos, así que no hay ningún problema. Rápidamente voy a pasar las actuaciones, que es lo importante. Son cumplidoras, no hay nada más que decir. Justin Timberlake es el típico prodigio de escuela, donde se meten en dificultades muy fácilmente, lo cual pues es muy, ya saben, al estilo de Social Network, que se mete en dificultades este Mark Zuckerberg, así. Gemma Arterton no tiene otro papel más que llenarnos el ojo de puro eye candy, la neta, porque tiene participaciones como muy normales, con diálogos, o sea, como, muy como X. Como en Furia de Titanes y en Príncipe de Persia. Exactamente, así, igual. Solamente van a ver la película porque sale ya, ¿no? Aunque también hay muchas chicas lindas en toda la película, porque como es Costa Rica, está lleno de playas, de mar, de momentos tropicales, entonces no se van a quejar por ese lado. Y como lo escribí yo en mi reseña, el personaje que lleva la trama es Ivan Block, estelarizado por Ben Affleck, ya lo mencionamos, porque es muy complejo, es calculador, es chistoso, es un villano carismático, es un antagonista muy carismático, el cual pues tendrán la oportunidad de ver este viernes 11 de octubre por fin. Yo fui hace como 2 semanas a verla, pero si tienen chance de darse un tiempo para una película palomerona, que pues les va a sacar algunas sonrisillas, ver locaciones muy chidas, la neta, pues yo creo que apuesta máxima es para ustedes, la neta. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto? Así como sentiste la película en cuanto a dirección, o sea, si ¿sí sentiste que realmente llevaba la trama que se esperaba mostrar al público, que realmente te vendía en la película? Mira, la forma en la que, o sea, lo que te ofrece la película, sí, la gente sí te la venden bien, porque tiene un ritmo muy constante, nunca sientes que se va cayendo la trama, como toda esa acción, y ni siquiera es acción de disparos, porque no aparecen disparos, según yo recuerdo. No hay pistolas ni nada de eso, sino que es una acción como más inteligente, vamos, porque son, cosas de tecnología, intrigas, suspenso, y lo cual sí te va llevando a que, como te lo venden y el producto que te entregan, sí está muy bien hecho. Aunque la crítica no le fue muy bien, pero creo que, como te mencionaba, apuesta máxima es una película en la cual te puedes pasar un buen rato sin ni esperar una película como del artista o algo así. Nada más vas, lo ves, lo pones y listo, disfrútala. Así es. Entonces, así como lo comentas, es una película que pues yo creo que está bien para pasar el rato, como tú comentas. No es tampoco la gran película que vamos a ver. Creo que pues ahora sí finalmente cubre el requisito de estas películas que pues van llenando las fines de semana y que pues yo creo que van a ser buenos complementos de las películas que andan dominando la taquilla ahorita, ¿no? Pero pues ahí va, o sea, vamos a ver cómo, que ya comentó otro nivel. Parece que esta película está bastante recomendable si desean tener una opción de ver una película, pues ahora sí nomás por pasar el tiempo, divertirse un rato. Y pues ahí está. ¿Algún comentario final? Está increíblemente guapa Gemma. Punto. Yo desde Furia de Titanes, pero el único problema de ella es de que no se siente realmente que tenga mucho potencial como, pues como chica guapa sí, pero como una actriz que vaya a llegar muy lejos, quién sabe. Pero bueno, está muy bonita, eso sí. Bueno, pues vamos pasándonos a la siguiente reseña. Esta me tocó a mí. Bueno, de hecho, las siguientes dos me las agandallé yo, pero pues igual si alguien vio las películas, me pueden acompañar. La primera, que es una película animada que salió este fin de semana. Bueno, el fin de semana pasado, perdón. Es Lluvia de Hamburguesas 2, La Venganza de las Obras. Esta película es de Sony Animation y es la secuela de la película del 2009, que también se llamó Lluvia de Hamburguesas, la cual está basada en un libro infantil llamado Nublado con Posibilidad de Albóndigas, de Judy Barrett. Y de hecho es el título original de la película, nomás que se oye muy extraño Nublado con Posibilidad de Albóndigas. Y ponerle Lluvia de Hamburguesas pues quedó más un poco más lógico, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esta película es de que los primeros minutos, si no vieron la primera película, la del 2009, prácticamente ya vieron toda la película anterior en 5 minutos, así que ahí se ahorran el pequeño problema de que les explique qué pasó en la primera cinta. Lo cierto es de que, pues, terminando los eventos de la primera cinta, Flint Loco, el personaje principal, que es un científico, pues, completamente, que parece que tiene un tornillo perdido, anda enamorado de una chica del clima que se llama Sam Chispas, que es experta en que, pese a ese a ser la chica del clima, sabe de meteorología y sabe de muchos detalles del clima. Y tiene un grupo de amigos que, pues, con los cuales, pues, de pronto, pues ya formó vínculos tras los eventos de la primera cinta. Pero tanto él como sus amigos y el resto de los habitantes son llevados a otra ciudad, patrocinados por un corporativo que se llama Life, cuyo jefe es Chester B. Chester B es como un creativo que de pronto era el ídolo de Flint de chiquito, y lo convence de ir a trabajar con él. Entonces, pues, por un tiempo, pues, vemos que Flint intenta ahí quedar bien en la empresa, crecer, ser uno de los creativos fregones, pero pronto se entera de que su famosa máquina, la el Flint Lovewood Diatonic Supermutating Dynamic Food Replicator, o mejor dicho, replicador de comida dinámica diatónica supermutante Flint Lovewood, por favor no vuelvan a hacerme decir la abreviación. Sigue funcionando, y no solo eso, ha empezado a generar vida en la isla. Y bueno, la parte de la isla es bastante divertida, observar que la isla empieza a tomar clichés de muchas películas del género, como Jurassic Park, como Avatar, como, pues, así, la isla misteriosa, y ver que las criaturas que viven en la isla pues son animales que se ha vuelto seres vivientes, ¿no? Como por ejemplo los chimparones, que son chimpancés con cuerpo de camarón. Araña hamburguesas, que son hamburguesas unas arañas en forma de hamburguesas con patas de papas fritas. Antílopes con forma de melón cantaloupe. Y tacodrilos, entre otras simpáticas criaturas, las cuales aparentemente pueden causar un gran peligro al mundo. Y Flint es mandado a tratar de destruir su máquina y salvar a la humanidad. Pero cuando llega a la isla se va a encontrar con muchas sorpresas. La verdad es que es una película que es bastante divertida. Y la verdad es que los personajes también, pues, son muy carismáticos, ¿no? Algunos personajes que de pronto aparecen ahí. La verdad es de que yo no iba con muchas esperanzas en esta película. Bueno, así que fui sin esperar mucho, considerando que la trama parece no tener mucha lógica. Y de hecho no la tiene. Para una persona grande la historia no tiene lógica. Y ese es el punto más positivo de todo. ¿Por qué? Porque así puedes imaginar, puedes darte la idea de decir, esto es lo que a mí me gustaría ver, ¿no? Si fuera cierto. O sea, de pronto, en la primera película te dan la posibilidad de fantasear con la idea de nadar en helado, de poder echarte clavados en mermelada, de que te cayera comida del cielo. O sea, era algo increíble, ¿no? Y en la segunda película, pues aquí observamos que de pronto estos, no solamente tienes la comida cerca, sino que la comida puede ser tu mascota o puede ser un compañero de juegos. Son cosas que de pronto plantan la imaginación, de ponerte a pensar, qué padre sería estar en una isla donde la comida viviera y jugara conmigo, ¿no? Está padre eso. Por otro lado, pues el trabajo de animación es formidable, a mí me encantó mucho. Aunque no aprovecha mucho el 3D, realmente yo lo vi en 3D y no se sintió tan bien aprovechado este detalle. Y por otro lado, los personajes siguen siendo bastante simpáticos. Incluso Chester B, que a mí se me hizo un personaje también elaborado, que hasta parece una parodia de Steve Jobs. Y lo cierto es de que luciría mejor como Steve Jobs que el mismo Ashton Kutcher, realmente, pese a que es doblado por Mauricio Castillo, el chalán de Adal Ramones, el cual pues en rato lo sientes así como que muy fastidioso, pero funciona. Funciona la forma en que desarrolla su personaje. Ahora voy a tener que verla. ¿Por qué eres fan de Mauricio Castillo? No, por el de Steve Jobs. ¿Por la parodia de Steve Jobs? Sí. La verdad es que sí, realmente sientes que ese personaje, como que de pronto lo ves así de que muy naturista, muy loco, muy concentrado, muy convincente, de pronto es capaz de convencer al personaje muy nerd y todo eso, y dices, wow, o sea, si te quedas, el personaje en el plano infantil que tiene está muy bien elaborado, ¿no? Ahora sí que pues, si podemos hablar de la cuestión del doblaje, pues hasta eso cumple, no es así que digas tú, wow, no es la batalla de los dioses, pero, y de hecho tiene dos star talents, tiene a Eric Elías, un actor que sale en novelas de Telemundo, que hace el papel de Flint, y que repite como Flint, y Mauricio Castillo, que pues bueno, ya comentamos que es Chester B. Ana Layevska, que había interpretado a San Chispas en la primera película, ya no aparece, en su lugar lo toma Liliana Barba. Y también conserva su chamba Sebastián Yapur, sí, el mismísimo Marcus Fenix. Ahí hace la voz del policía Elías de Boro por segunda vez, pese a que hubo cambios de actor en la película original. Y aún así, es un personaje muy divertido y que incluso te hace notar que, por más que te esfuerces, no alcanzas a identificar ni a Marcus Fenix ni a otros personajes que haya hecho anteriormente, ¿no? Quizá lo que a mí sí me preocupa es la traducción. Hay muchos chistes que se pierden en la traducción, como el chiste de leaking a boat o el de butter, el de las ranas mantequilla, butter. Y en español literalmente los chistes se pierden a la hora de ser traducidos. Y en algunos y algunas veces ni se esfuerzan por adaptar el chiste para que realmente cause risa, ¿no? Pero pues ahí quedó, así que, pero pese a eso, se mantiene en el nivel. Finalmente la escena, finalmente al final de la cinta, este no es spoiler, los créditos, yo creo que son los más divertidos que puedas ver en mucho tiempo. Realmente me hizo recordar los videoclips de un dueto que se llama Junior Master. La verdad es de que está muy divertida la escena completa y como siempre hay una escena al final de los créditos, así que bueno, no al final de esta escena aparece ya por fin la escena fin de los créditos y pues la verdad es que es una experiencia completa. Así que si tienen chiquitines en la casa o tienen un poquito de imaginación y quieren echarla a volar mientras ven la película, está muy recomendable. Si quieres ver algo más serio, pues busca otra opción en el cine. En lo particular, pues esta película a mí me gustó y pues yo le dejo un 7.5 de calificación. No sé qué opinan, si alguien vio esta cinta o quieran opinar algo. No. No. Muy bien. Pues a ver, déjenme ver qué tenemos aquí en el chat. creo que hice, ¿cómo se llama? Robert Chu comenta, de los creadores de Burger Boy, lluvia de hamburguesas. y ahí M. Medina, seguramente le di hambre porque ya fue a calentar su comida. Pero bueno, esta película pues ya está en el cine, así que si tienen chamacos y no quieren hacerlos volver a ver la película de Derbez o Dragon Ball, pues ahí está una opción más. Digo, no quiere decir que no quiera que vean Dragon Ball, simplemente si ya quieren tener un descanso de Goku, pues aquí está una opción. Así que bueno, esta es la segunda película que tenemos en las reseñas, la tercera, perdón. Por último, esta película yo la vi por curiosidad que por el deseo de cómo se llama, de verla, así que fue una película que me llamó la atención desde el momento que la anunciaron, y es una película musical. ¿Qué tan musical es? Que es un concierto hecho película, y estamos hablando de Metallica, Through the Never, la película. Esta película, pues es, así que podemos decir que es una forma, ustedes conocen a Metallica, ¿no? Es una banda que empezó originalmente en el thrash metal, ahí por 1981, con el disco Ride the Lightning, con Kill 'Em All, perdón, que pues de pronto ha tenido muchas subidas y bajadas, ha tenido discos fregones como Ride the Lightning, como Master of Puppets, han tenido momentos trágicos como la muerte de Cliff Burton, el bajista, que pues realmente era un genio en su instrumento, que fue muy difícil reemplazarlo por mucho tiempo, y también pues los momentos duros de Metallica, como por ejemplo los álbumes de Saint Anger, que la verdad es una porquería, así para mis oídos fue realmente una porquería, y por otro lado, pues esa acción tan infame que hizo Metallica de denunciar a los que bajaban su música en Napster, ¿no? Lo que causó después la caída de Napster, así que de la red. Lo cierto es de que aún así Metallica sigue siendo una banda que donde quiera que va, llena los estadios, o sea, no hay quien desprecie un concierto de Metallica, pues creemos que va a haber un gran espectáculo, ¿no? Y muestra de ello es la cinta Through the Never, la cual, pues ahora sí que sigue tratando de ver a Metallica, tratar de meterse más y más en la cultura popular americana. Pues ya hemos visto que ha tenido varias giras mundiales, aquí en México se han presentado en los últimos años, pues dos veces, una en la gira Dead Magnetic y la otra fue la gira de la que llamaron Todo el Arsenal, que nomás se presentó en la Ciudad de México, e incluso ya tenemos un Guitar Hero Metallica, el cual pues muchos consideran que es el mejor de la serie, pero pues, si nos ponemos a platicar del Guitar Hero Metallica se nos va el programa. Lo cierto pues es que esta película es dirigida por Nimrod Antal, el cual hizo la película de Predadores, o sea esta película que salió hace algunos años basada en Predador, y pues tiene la actuación de Dane DeHaan. Este actor lo vamos a ver dentro de poco en la película de Amazing Spider-Man 2, va a ser Harry Osborn, y relata pues es una historia que pues, ¿qué podemos decir? Pues, la historia está tan relacionada con las canciones que si quitábamos las canciones la historia no tiene ningún sentido, es una historia muy surrealista, muy fumada realmente, o sea, si no le hallas la onda a la película, pues no, ahí sí queda, ¿cómo se llama? Pues queda out, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado vemos que esta historia transcurre durante un concierto de Metallica, la cual pues tiene varias canciones que pues son parte del contenido básico de Metallica, un completo viaje por varios de sus álbumes, sobre todo del Kill 'Em All, cuando tocan, por ejemplo, Creeping Death, del Master of Puppets, que tocan tres canciones, la verdad es que del Master of Puppets es así uno de los mejores discos de metal que se haya escuchado en la historia, también se escucha Ride the Lightning y varias canciones más, o sea que realmente, pues yo creo que muchas son del oído básico de Metallica, del álbum negro y del álbum negro, y pues la verdad es de que si uno quiere verse sorprendido con este concierto es el hecho de que cuando lo ves en IMAX 3D realmente parece que andas en primera fila moviéndote alrededor del escenario y ver cómo James Hetfield, el vocalista y guitarra rítmica, pues domina el escenario con ese liderazgo, esa voz tan agria, tan dura que tiene. Por otro lado, la batería dominante y veloz de Lars Ulrich, los solos inquietos de Kirk Hammett, el cual pues en ratos como que es el que menos se enfocan en la película, como que no sé, como que Hammett no le agrada estar mucho tiempo frente a la cámara, pero aún así se mantiene en su nivel, pese a que pues no es tampoco tan apreciada su requinto, y finalmente pues el miembro más reciente, Robert Trujillo, que es realmente un salvaje del bajo, quizá no sea el reemplazo 100% de Cliff Burton, pero hasta eso ha sabido cubrir esa posición que nunca pudo cubrir bien Jason Newsted, y la verdad es de que pues Trujillo, cada vez que lo ves, hasta te divierte verlo, ¿no? Incluso hay una escena alusiva a él que de pronto dices, wow, si esto se hubiera hecho en 4DX, hubiera sido uno de los momentos más locos de la película, ¿no? Fuera de eso, pues vemos una buena visión de Metallica, sus canciones más conocidas, el mensaje que traen esas canciones y cómo van armando consistencia con la historia tan fumada que está de fondo, la cual pues puede pasar un poco, pues así desapercibida, pero entretiene. La verdad es de que hasta le da cierto sentido. La película pues se puede comparar mucho con otros documentales de conciertos que se han dado, como los de Martin Scorsese de los Rolling Stones, o incluso pues agregando los elementos que vimos en películas como The Sun Remains the Same de Led Zeppelin, aunque yo siento que es mejor que The Sun Remains the Same en ese aspecto. Quizá faltan canciones, sí, claro, en un buen concierto siempre va a faltar una o dos canciones, pero pues ahora sí que siempre, pues, ni modo, así que te quedas tu chin, ¿a poco no toca honesta, no? Y suele ocurrir. Finalmente, pues yo creo que también tiene otra de la escena de créditos post película, pues quizá no sea tan impresionante la escena, pero los que aprecien la música de Metallica la van a adorar porque tocan una pieza llamada Orion, que aparece en el Master of Puppets y que es una de las mejores piezas instrumentales de metal que se ha dado en la historia. Y pues ahí está básicamente esta película, que creo que ya está ahorita solamente en 3D en varios cines, y si no la han visto, pues aprovechen mañana que hay 2x1 en el cine, porque esta película se va a ir bien pronto. Así que este es Through the Never de Metallica. Yo le puse pues calificación metalera de 9, calificación cinéfila de 8. No sé si a alguien le tocó verla. Pero yo no entiendo, ¿es un concierto grabado como película? O sea, ¿hay backstage y todo eso? Sí, o sea, de hecho, se puede decir así, como que la trama rápida es un mensajero de metal de la banda, es enviado, ajá, a recoger un paquete fuera del concierto, ¿no? Ya le toca entrar y está en backstage y ve a los miembros de la banda, unos ensayando, otros moviéndose, otro quejándose con los técnicos y cosas así. Pero ya después de esa escena, prácticamente todo lo que le ocurre al personaje es fuera de la película, pero ocurre durante el concierto. E incluso hay cosas que ocurren durante la película que afectan al concierto. No voy a explicar más porque eso sí se puso muy fumado. O sea, no es nada como That's It de Michael Jackson, ¿no? Que fue un concierto armado con un poco de backstage. Esto sí tiene una historia, entre comillas. Pues sí, pero el problema de This Is It de Michael Jackson es que fue la grabación de un ensayo de un concierto que Michael Jackson iba a hacer y que no hizo porque se murió el día siguiente de haber grabado eso. Pero pues ahora no, sí que si lo pones así, suena hasta ridículo, ¿eh? Sí, suena ridículo, pero pues la gente que de pronto quiso ver a Michael Jackson cantar en vivo por última vez, pues lo logró, aunque no fue la manera que ellos querían verlo, ¿no? Pero pues en el caso de esta película, pues realmente para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar a Metallica en vivo, pues es una gran opción para que de pronto puedan disfrutar a Metallica en una experiencia pues muy distinta, ¿no? Así que prácticamente está en primera fila, pero sin tener que estar hasta delante de la sala de cine, ¿no? La verdad es que en ese aspecto sí roquea esta cinta, pero lástima que va a estar por tiempo muy limitado, así que si no la han visto y quieren ver a Metallica pues en las salas de cine, pues córrenle, si no, pues bueno, ahí está. No sé si quedan algún comentario o pregunta. Yo nada más comentar rápido que deberían de ir a ver a Metallica, sean fans o no, la verdad es que la música vale la pena. Uh-huh. Las piezas instrumentales, como dice Trap Orion, son rolos, no, ni neta por escucharlos, sí. Y está chido que vayan, igual y no les gusta, pero con esta película le empiezan a agarrar el amor al metal, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, mucha gente, si quiere entrar al metal, creo que lo básico es Metallica. Ciertamente que no es, que Metallica no es completamente metal, porque sí, ya después del álbum negro como que se hicieron más hard rock, pero sus álbumes básicos ahí están y son, pues, así que indispensables para el metalero de corazón, ¿no? Ya después dirán, ya después que se metan a cosas más cañonas del metal, como Slayer, como Megadeth, ahí sí van a decir, no, Metallica pues era como el pop del metal, ¿no? Pero pues, pero siguen siendo los básicos. Siempre he escuchado esa comparación, que Metallica son los más poperos. Pues sí, lamentablemente es que ellos se hicieron más comerciales y pues no cabe duda. Por ejemplo, el disco negro pues fue el álbum así que más vendido de la historia del metal, y es porque precisamente Metallica pues les va a dar más duro a MTV, ¿no? En ese entonces. Pero pues ahora sí que esas canciones pues fueron muy buenas en su época. Pues ya cuando escuchas Load o Reload te das cuenta que Metallica empezó a bajarle mucho al metal y dices, ¿qué están haciendo? Eres Metallica, no eres una banda de hard rock. Metallica featuring Justin Bieber. Casi, no, pero no. Ahí dice Robert Yu, que disculpa que yo soy fan de Justin Bieber. Bueno, no nos tengan algún comentario más. Ups. Pues suena interesante para irlo a checar. Así es. ¿Recomiendas en la versión IMAX 3D? Bastante, la verdad es que sí aprovecha mucho el IMAX. Y en el 3D, pues sí, aunque no esperen ver de pronto, no sé, ver de pronto al Trujillo literalmente lanzar el bajo contra ustedes, porque no se va a dar eso, pero sí van a, sí esperen muy buenos efectos visuales, que eso sí, sobre todo en la parte del mensajero, funciona bastante bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no, pues pasarnos ya a nuestra tercera parte. ¿No? No. Bueno, pues vamos a nuestra tercera parte, que es el tema de la semana. Pues hubo una noticia que parece que omitimos y parece que pues es obvio que de pronto digan, ay, parece que hubo una nota de alguien importante que se murió y nadie, no dijo Trapsa nada al respecto. Y pues ahora pues este tema del este tema pues es tan ahora sí que tiene tantos detalles que a lo mejor lo agarramos como tema de la semana, y es el caso del fallecimiento de Tom Clancy. Trap, ¿no dijiste que alguien importante? Bueno, pues sí, apoyo ese comentario, Bueno, Tom Clancy, pues como comentaron en el bonus pasado, es el mejor escritor que ha habido de pornografía militar. Así lo comentaron en el bonus. Y ciertamente Tom Clancy era a lo que yo leí en su biografía, él había intentado ser militar, pero pues por las circunstancias del destino no pasó del servicio militar. Pero, estaba gordo. Estaba gordo y tuvo una lesión, y eso le impidió entrar al ejército. Entonces, se conformó, pues ahora sí que platicar con militares, de oír sus experiencias y de empezar a armar sus intrigas, y poco a poco empezó a escribir libros y libros y libros de cuestiones de espionaje, de cuestiones militares, y de ahí surgiría un personaje que se llama Jack Ryan, el cual pues se volvió pues ahora sí que el personaje cinematográfico de las historias de Tom Clancy, así como Sam Fisher lo fue en los videojuegos con Splinter Cell, aunque ya muchos decían, pues sí, él inventó el personaje, pero los juegos no los escribió él, y eso es obvio, ¿verdad? Es muy difícil escribir un videojuego, pero bueno, pero nosotros aquí vamos a hablar de Jack Ryan brevemente, porque pues, sí, realmente ahora sí que tampoco nos queremos meter mucho en detalles. Es el personaje de una serie de libros y de películas que salieron sobre todo en los 80s y 90s, en las cuales pues vemos que Jack Ryan es un señor que también tuvo la mala fortuna, igual que Clancy, de sufrir una lesión que le impidía estar en el ejército. De hecho, esta lesión en los libros relatan de que le dio serios problemas de espalda y pues por tanto no podía pues ahora sí pues entrarle al ejército, ¿no? Pero pues era un hombre inteligente, sabía moverle a la bolsa y empezó a ganar mucho dinero, al grado de que un día conoce a su esposa, a Jackie Ryan, si no me equivoco, y le recomienda a un doctor que le arregle la espalda, y esto pues ya le permite de pronto buscar trabajo en la CIA, y ahí es en donde empiezan sus aventuras, ¿no? Prácticamente historias en donde Jack Ryan, el americano perfecto, casi casi el James Bond norteamericano, aunque no era tan, aunque obviamente siendo el norteamericano perfecto, pues era cumplido, era respetuoso de la ley, buen marido, y obviamente pues nunca engañaba a su mujer, ¿no? Esa es la diferencia que tenía con James Bond. Dilo, cumplidor, dijiste. Y aparte era republicano, eso sí es cierto, ¿eh? Sí, eso claramente se notaba en este compa, o sea, él sí justificaba el uso de la fuerza para poder, ¿cómo se llama? Pues, pelear por su país, aunque también tenía ese toque blandito de los demócratas, de decir, a ver, espérate, antes de lanzar el primer misil hay que ver qué onda, ¿no? Pero bien, ¿cuántas películas llevamos de Jack Ryan? Pues llevamos hasta ahorita 4, y esto porque ya anunciaron la quinta película hace unos días, pero bueno, la primera película fue ahí por ahí en 1990, La Casa del Octubre Rojo, no sé si alguno de ustedes llegó a ver esta película en donde Alec Baldwin interpreta a Jack Ryan, pero aquí el que destacó en la película y se robó la cinta literalmente fue Sean Connery, el cual interpreta pues a un desertor ruso que secuestra un submarino nuclear que precisamente se llama Octubre Rojo, y que genera un conflicto internacional que casi deja al mundo pues literalmente al borde de la Tercera Guerra Mundial. De hecho, la portada es la cara de Sean Connery, ¿no? Destaca más que la de Alec Baldwin, sí, así es. Y vemos a un Sean Connery que sorprende, porque pues siendo usualmente el tipo bueno de las películas, pues era, ¿cómo se llama? Pues, era aquel, se puede decir, el villano, entre comillas, ¿no? Cuando aquí los villanos realmente eran los procesos que estaban a punto de dejar al mundo de cabeza, ¿no? Ahora, ¿cómo ustedes, si ustedes llegaron a ver esta película, no sé si alguno de ustedes tenga alguna observación? Yo no las llegué a ver, yo llegué a jugar sus juegos, pero supongo que irás para allá más adelante, ¿no? No, si quieres mencionar lo de los juegos, ¿por qué no? Son juegos que curiosamente Clancy tuvo que ver en el guión, pero porque decía, no voy a hacer alguna porquería como pasó con Total Recall, con los juegos de muchas letras, ¿no? A mí sí me gustaban, dentro de lo que cabe, nunca fui demasiado fan de los videojuegos, pero porque estaba Metal Gear para suplantar a Splinter Cell, y como que ahí se quedó entre que sí y que no, y en realidad técnicamente los juegos de Splinter Cell yo los considero más adaptados a la realidad en cuanto a sombras, espionaje, cómo funcionan las armas y todo eso, que Metal Gear, pero jamás terminó de llamarme la atención, sobre todo porque en cierto momento la trama se pierde y dices, no, bueno, o sea, estornudan sobre este botón y se destruye todo el mundo y fin, ¿no? Pero supongo que era parte del encanto de Tom Clancy, ¿no? Que el mundo siempre estaba en riesgo a la menor provocación y llegaba un tipo a salvarlo en el último segundo. Bueno, esa era más o menos la trama de cualquier cinta de acción ochentera, pero Clancy le metía esos giros de tuerca que decías, no, pues espérate, no le disparen a ese submarino no nos quiere disparar, o bueno, cualquier cosa, ¿no? Perdón por el medio spoiler, pero pues sí, más o menos es la trama del Octubre Rojo, ¿no? El submarino no quiere pelear, pero, o sea, pero lo persigue el Ejército Rojo, y los norteamericanos creen que el submarino va a la delantera y va a disparar primero, entonces dices, ¡ay, güero! Entonces sí, es una trama que sí te deja así con el frenesí, pero aún así como que fuera de la actuación de Sean Connery, que pues interpreta a un ruso siendo escocés, pues la verdad es que no resalta tanto la cinta más que por Sean Connery, que incluso llegó a ganar una nominación al BAFTA, o sea, el equivalente al Oscar británico por eso. No sé, Moy, si habías comentado que habían hecho la parodia en Los Simpsons. Pues sí, de hecho, bueno, no es propiamente cuando Homero se enlista en las reservas del ejército y por alguna razón lo mandan a un submarino nuclear. Entonces él lo comanda y pues parece que en realidad deserta hacia Rusia y quiere, ¿cómo se llama? Y se quiere robar el submarino nuclear. Es una es un capítulo muy, muy divertido. Y básicamente, pues es una anécdota muy similar, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente burlándose de la incompetencia, ¿cómo se llama? De la inteligencia norteamericana, ¿no? Así es. Y bueno, ahí pasando rápido a otras dos películas. Surgieron después dos películas también de Jack Ryan en los años siguientes, y uno fue Juego de Patriotas, el cual ya sustituyen a Alec Baldwin y ponen a Harrison Ford interpretando por primera vez a este personaje, y su tercer personaje de franquicia después de Han Solo e Indiana Jones, y aquí vemos que él se enfrenta aquí a terroristas del ejército republicano irlandés obsesionados con vengar la muerte del hermano de uno de ellos, que pues... Y que tiene, ahora sí que yo creo que a mí lo que me gusta es de que aquí ya no te muestran una intriga de peligro mundial, sino una intriga que te pone de nervios de pensar, ahora sí ya lo agarraron, ahora sí ya lo agarraron, no manches, eso se está poniendo bueno, ¿no? Y la vez de que a Harrison Ford le quedan estas películas en donde de pronto le hacían una persecución como una rata literalmente, y de alguna manera salía bien librado, ¿no? Pero Juego de Patriotas es una película que sí te quedas así, chin, así que la historia está bastante buena. El único problema, si la ve uno ahorita, es de que el villano es Sean Bean, y cuando ves que Sean Bean es el villano, sabes a dónde va la película, ¿no? Muerto. Sí, perdón por el spoiler, pero así es. Pero está muy buena esta cinta, ¿eh? La verdad es que tiene muy buenas secuencias de acción. Tiene más acción que La Casa del Octubre Rojo, por cierto. Aunque el nivel actoral se reduce, obviamente ya no está Sean Connery. Pero pues ahí se agrega la voz de Darth Vader. ¿Cómo se llama este actor? Ah, se me va el nombre. Earl Jones. James Earl Jones. Y también aparece Samuel L. Jackson. Así que pues ahí de pronto como que unos por otros, ¿no? La tercera película, así rapidísimo, es Peligro Inminente. Esta película a mí lo que me gusta es ver cómo Clancy le tira pedradas a la administración de ese entonces, ¿no? De pronto, a la administración de los 80, la que quería hacer una guerra contra el narco en Colombia, y de pronto, pues buscan una razón injustificada para hacer una guerra justificada contra ellos, y de pronto, sin importar cuánto daño colateral puedan causar, ¿no? Y de pronto, cuando el jefe de la CIA, que en ese momento es Jack Ryan, se da cuenta de las situaciones, de pronto él trata de buscar las evidencias adecuadas para delatar esos errores, ¿no? Pero es una película que... En medio de una buena intriga política, también vemos una historia de acción que de pronto si te quedas, wow, hasta eso que sí se esforzaron ahí en meter la lana suficiente para dar buenos efectos y buenas escenas de acción. Incluso sale este actor, el del Hombre Araña, el Duende Verde, se fue el nombre de este actor, Willem Dafoe. Y la verdad es que es una película que tiene muy buenas dosis de acción y sí te divierte, ¿no? Y con todo y esa trama política que traen de fondo, ¿no? No sé si alguno de ustedes vio esta de Peligro Inminente. El asunto con este tipo de películas, como Peligro Inminente en particular, es esto que decías de esta parte como más blandita de los demócratas, de vamos a ver, antes de soltar los misiles, vamos a ver qué rollo. Uh-huh. Pero finalmente el discurso es, vamos a ver qué rollo, y una vez que averiguemos qué rollo, suelten los misiles. O sea, que Sí. Básicamente ese es el discurso, ¿no? Es que lo que tiene finalmente, ¿cómo se llama? Tom Clancy, y es por lo que me pareció un redneck que alguien le dio una máquina de escribir en algún momento. Sí. Es que sencillamente tiene esta, su profundo amor militar tiene que ver con este adoctrinamiento imperialista gringo, ¿no? Esta sensación de policías del mundo, y cómo se llama, pero adaptado a esta situación como... pongámoslo así, ¿no? Pongamos el ejemplo de dos padres, ¿no? Un padre que quiere que vayas a ver a tu abuelita, tú le dices que no, y te suelta un madrazo para decirte, bueno, vamos, ya, termina de llorar y vámonos, ¿no? Y está el otro, que es más chantajista, ¿no? Que te dice, oye, me gustaría que quisieras acompañarnos a ver a tu abuelita que te quiere tanto, ¿no? Entonces uno, por la culpa, termina yendo igualmente. Ese es el pinche efecto postmoderno, ¿cómo se llama? Liberal, ¿cómo se llama? Gringo, ¿no? Que es, ok, sí, no, ¿cómo se llama? Entendemos de las atrocidades que se hicieron en el pasado por razones totalmente injustas, ¿no? Ahora buscamos razones justas para hacer atrocidades terribles en otros países. Así es. Y así es más o menos la trama de lo que ocurre en Peligro Inminente, ¿no? Es una historia que quizá a lo mejor no tiene tanto sentido como para de existencia como juego de patriotas, pero cuando uno lo ve del lado político dices, oh, interesante lo que está en la peleita que traen los políticos ahí, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que pues fue la mejor película de Harrison Ford como Jack Ryan, fue la mejor de las dos. Y sí, y hablo de las dos porque ya Harrison Ford ahí dijo, ya chole con esto. Y pese a eso, ya después hizo Avión Presidencial, que no tiene nada que ver con Tom Clancy ni con Jack Ryan, ¿no? Aunque irónicamente, Jack Ryan en los libros llegó a ser presidente de los Estados Unidos, curiosamente por un ataque aéreo. Así que pues, ahí háganse bolas, ¿no? Como dicen por ahí. Pasan los años, y por ahí del año 2002 sale la última película que se hizo de Jack Ryan, la cual se llama La Suma de Todos los Miedos, la cual protagoniza Ben Affleck y Morgan Freeman, y la cual muestra cómo Jack Ryan intenta descifrar un complot de un grupo de neonazis que intentan hacer una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Rusia, utilizando una bomba nuclear que aparentemente es rusa en un estadio de fútbol americano de los Estados Unidos, obviamente. Y la verdad es de que esta historia, no sé, en ratos, muchos dicen que es la mejor adaptación que se le ha hecho a Tom Clancy, pero en otros ratos dicen que el gran problema de esta película, adivinen quién fue. Morgan Freeman. No, o sea, ya sabemos lo obvio, ¿no? La juventud de Ben Affleck fue el gran problema. O sea, Ben Affleck quizá a lo mejor en ese entonces su mayor problema era que le daban papeles de personajes más grandes que él. O sea, obviamente que ese güey, pues sí, perdón, este chavo pues sí tenía cara de adulto, pero pues, no estaba tan grande tampoco para hacer a Jack Ryan, era para alguien más veterano. Y ese fue el problema de esa película, ¿no? De pronto ves a Jack Ryan y dices, no, pues este se ve bien chavo para hacer Jack Ryan. Fuera de eso, pues la película tenía una trama que pues en ratos tuvo que ser adaptada meticulosamente porque decían los terroristas, los neonazis eran fundamentalistas musulmanes y curiosamente ahí va el dato curioso, no fue por el atentado del 11 de septiembre, sino porque el propio escritor del guión dijo, ¿sabes qué? Vamos a herir muchas susceptibilidades con otros países y queremos vender la película en más lugares, mejor pongamos neonazis. Pero a pesar de que la película fue estrenada un año después de los atentados del 11 de septiembre, la producción terminó 2 meses antes, entonces no tuvo nada que ver el atentado con el cambio del guión. Fue algo chistoso, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario de esta película, que yo creo que fue la que tuvo mejores efectos especiales de todas. De hecho, es la película que más me gusta de las adaptaciones de Tom Clancy, y precisamente porque se aleja muchísimo del material original, ¿no? O sea, sí. Porque no parece Tom Clancy, sencillamente. De hecho, yo me enteré mucho después. Uh-huh. Obviamente no soy seguidor de Jack Ryan, ¿no? Y lo que me agrada particularmente es la selección de enemigos, ¿no? O sea, lo mejor que le pudo haber pasado a Cosima, los enemigos más fáciles de encontrar que hieren menos susceptibilidad son los nazis. Todo el mundo estamos de acuerdo con que los nazis eran malos. Sí. Y punto, ¿no? Hasta los alemanes. ¿Cómo? Hasta los alemanes. Bueno, los alemanes están como, no pasó, eso no pasó. Pero bueno, Hasta los saben que los nazis son malos. Bueno, recientemente ya se han enterado. Y muy bien, el asunto es que precisamente ahora generalmente los complots de, ¿cómo se llama?, las otras historias de Clancy tenían este asunto como disidente, ¿no? O sea, el IRA en Irlanda, pues este asunto como de, ¿cómo se llama?, también de los resabios de la Guerra Fría en la Casa del Octubre Rojo, y el asunto de lo que me agrada en esto en particular es que los enemigos son de derecha, ¿no?, son de ultraderecha, y precisamente, ¿cómo se llama?, es como... se pinta tanto la ineptitud y los y los vasos comunicantes que se pueden entablar entre el occidente y el, ¿cómo se llama?, entre el occidente y el oriente, bueno, entre los dos bloques de las superpotencias para entablar un enemigo particular, ¿no? Un enemigo que lo sobrepasa y en este caso sería la ultraderecha, ¿no? Así es. Sí, es una película que realmente, pues ahora sí que es recomendable si ustedes quieren darse una vuelta de conocer un Jack Ryan básico sin meterse en mucho en las ondas republicanas de Clancy y pues divertirse un poquito en eso, ¿no? Así hasta divertirse de ver algo que nunca verán en Estados Unidos por mucho rato, que es un ataque nuclear y en un estadio de fútbol americano dices, ¡ay, caramba! Pero bueno, vamos a decir que, pues bueno, después de esto pues ya no había más películas de Jack Ryan hasta la semana pasada que nos anunciaron que va a haber una nueva película de Jack Ryan que se llama Shadow Recruit, el cual va a ser protagonizado por Chris Pine, por esta Keira Knightley y por Kenneth Branagh, el mismo que también va a dirigir la película y quien dirigió Thor hace algunos años. Y pues la película es un reboot completo, no tiene nada que ver ni con los libros de Clancy ni con las películas que vimos anteriormente. Se ve interesante la trama en muchos aspectos y pues vamos a ver cómo queda. Esta película la vamos a ver ahí por ahí en Navidad. Bueno, en México se va a estrenar el primer fin de semana del año, en enero. Y pues vamos a ver cómo queda. No sé si tengan algún comentario rápido, alguna conclusión de esto. Pues también está anunciado por ahorita la de Splinter Cell, pues basado en los videojuegos y de Tom Clancy, con la producción de Michael Bay, quien debe de estar de luto ahorita, y la posible dirección también de él. Va que va. No, pues ahora sí vamos a ver cómo quedan estos nuevos proyectos. Viene Splinter Cell, viene esa de Jack Ryan. Y pues ahora sí que pues esto pues fue nuestro recuerdo de Tom Clancy, el mayor creador de pornografía militar. Y que pues ganó tanta lana que hasta fue propietario por un tiempo de los Orioles de Baltimore. Imagínense tener lana para un equipo de béisbol. Escribiendo novelas militares. Escribiendo novelas militares, ¿no? Ya, eso es tener buena vecindad. Pero bueno, vamos a cerrar el tema. Con rifles, yo creo. Sí. Sí, casi. No, y aparte que Baltimore está cerca de la capital, entonces con más razón. Ya te imaginarás. Bueno, sí. Este fin de semana van a venir muchas películas de estreno. Ya comentamos que viene Apuesta Máxima. También viene Insidious Chapter 2 o La Noche del Demonio Parte 2. Yo creo que seguramente Ícaro ya está más que apuntado a verla, es del creador del Conjuro, de Saw, de varias películas de terror, y que pues ahora sí que una especie de segunda parte de lo que ocurrió en la primera película, aunque comenta el mismo director que no es, ¿cómo se llama?, una secuela con per se, pero pues vamos a ver cómo queda esta joyita de terror que ha ganado mucha lana en Estados Unidos. Yo creo que ya muchos ya están diciendo, sí quiero ver esta para tener bien abrazada a la novia, ¿no? Por otro lado está Traición al Límite, que es una película protagonizada por Harrison Ford, valga la redundancia, hablamos de él hace rato, y de Gary Oldman, la cual es una película de dos magnates de las tecnologías de la información, pues empiezan a jugar al espía industrial con un chavo, al cual le van metiendo cada vez más y más en problemas, ¿no? Esta película, pues yo creo que se las voy a platicar la próxima semana, se oye interesante lo que propone. También tenemos Plan de Escape, es una película de acción con Sylvester Stallone, quien interpreta a un hombre que pues prueba los defectos de seguridad en las cárceles, y pues de pronto lo lanzan a hacer el trabajo más grande de su vida, probar la cárcel más segura del mundo, pero esto lo está haciendo contra su propia voluntad, así que ya se imaginarán, se ve interesante, y además aparece Arnold Muchas Letras Schwarzenegger, así que pues todavía más epicidad ahí al máximo de ver a los dos, las dos figuras de acción de los 80s ahí tratando de escapar a una cárcel dirigida por el mismísimo Jesucristo, bueno, el de la pasión. Se me fue su nombre, pero bueno. ¿El Gibson está, o Casabiel? No, Jim Caviezel. Ese. Sí, Jim Caviezel, ahí aparece como el malo y dices, ay caramba, no, esto sí se va a poner interesante, pero bueno, también está Una Noche en el Fin del Mundo. Esta película yo creo que muchos le traen ganas, es de Simon Wright, el mismo creador del Desesperar de los Muertos, y pues la verdad es de que pues ahora sí incluso cierra una trilogía con esta cinta, y no me acuerdo cómo se llama la otra, la de policías, en la cual pues Simon Pegg, este actor que hemos visto en sus Hot Fuzz, exacto, Simon Pegg, quien pues ha estado en estas dos películas y que lo vimos también en Star Trek, pues hacen un filme donde 12 amigos deciden, no, un grupo de amigos decide por fin hacer válida una apuesta de aventarse 12 tabernas en una noche, incluso una llamada que se llama El Fin del Mundo, pero algo ahí les va a hacer notar que el fin del mundo es algo más que el nombre del bar. Así que esta película, que tiene toques de ciencia ficción y comedia, también ya va a llegar a los cines mexicanos. Yo creo que los fans de Simon Wright no se la van a querer perder. Y va a haber otras dos películas por ahí, una mexicana que se llama Besos de Azúcar, que es dirigida por Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso, y una cinta francesa que se llama Y si viviéramos todos juntos, la cual pues habla de unos ancianitos que de pronto, al saber que están en sus últimos años y bajo algunas enfermedades que comprometen sus vidas, deciden abandonar el asilo y irse a vivir todos juntos a una casa, así que pues vaya, se va a poner interesante. Y bueno, pues ya para cerrar el programa, pues vamos a empezar a despedirnos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden, tenemos diferentes medios de contacto, nuestro usuario en Twitter que es RCDMX, también tenemos un usuario en Facebook que es RCDMX.tv y también tenemos un correo electrónico que es cine@rcdmx.vg. Y pues vamos a despedir a la gente que estuvo esta noche aquí, que primero que nada aquí de invitados, primero que nada a otro nivel, muchísimas gracias por tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptarme de nuevo aquí en este gran programa. Nada más rápidamente mencionar que mañana tenemos launch con el equipo Delta, ya saben, a las 10 de la noche. Tenemos temas muy bonitos, el tema random está para que nos va a hacer el debate muy muy bien. Y bueno, nada más visiten la página también de YouTube, también tenemos un canal en YouTube que es RCTMX, donde ya también están haciendo video reseñas. Y pues nada, muchas gracias de nuevo y ya váyanse a dormir o a jugar GTA V. Así es, y también tuvimos al buen Kit, ahí muchísimas gracias. Hombre, de qué, un placer venir a hablar de películas, porque aunque me la paso la mayoría del tiempo jugando, también soy muy fan de muchas, muchas películas, aunque no lo crean. Así es, así es. Muy bien, y pues también aquí un saludo pues a nuestros productores, a Luis y a Ícaros, que pues ahí andan ya diciéndome, ya tenemos aquí el programa, ya estamos a punto de terminarlo, y sí, la verdad es que ya estamos a punto de terminarlo. Y primero que nada, pues también despedirme de mis compañeros habituales, primero que nada, el buen Sup. Sí, gracias por acompañarnos, gracias Traps, pues igualmente mañana nos estaremos escuchando en el lonchecito, y pues a mí me acachan acá en la página de Reset, en algunas notas, y pues en las de cine también, y también me encuentran en Twitter en @submarco-76. Si no nos alcanzaron a escuchar bien como M. Medina, saludos. Pues ahí ya en un rato vamos a tener recalentado. Así es. Y por último y no menos importante, el buen Moy Orozco. Buenas noches, banda. Ahora no les prometo dar el comentario random mañana en el lonche. Ahora no preparé nada. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como lo disfruté yo, y pues mañana nos vemos en el lonchecito. Los temas y la reseña va a estar interesantes. Y bueno, ahí recordarles de parte del buen Kike Cabuto que ayer tuvieron el flashback. Pues bueno, hoy Kike no pudo estar, está curándose en salud allá en la Arena Monterrey escuchando The Cure. Entonces, pues ahí recordarles que tuvo un flashback, hablaron de los Simpsons, el videojuego de Arcadia, que la verdad estaba muy chidillo. Y pues recordarles que ahí tenemos el flashback todos los lunes, 10 de la noche. También recordarles que pues los jueves tenemos a Christy en el 9 Bits a las 9 de la noche. Y al Arjual, que ya regresó, ya está volviendo a hacer el push start a partir de las 10:30 de la noche. Y también recordarles que tenemos al buen Ícaros el próximo viernes en el Reset tradicional, hablando de lo último en videojuegos. Y finalmente, para cerrar la semana, el equipo Rocket regresa el sábado en el bonus, ahí van a platicar de videojuegos, de las últimas noticias. Ahí lamento que no voy a poder participar, ahí se me atravesó un compromiso, pero espero alcanzar a caer en el after, aunque sí va a estar medio cañón, pero pues bueno, ahí se los anticipo, va a estar muy bueno el programa del próximo sábado. Y pues bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat rapidísimo. Tenemos, ay, ¿dónde estás? Muy bien, pues estamos aquí, pues un saludo a la gente que estuvo en el chat esta noche. Gracias ahí por compartirlo, y disculpen si de pronto me distancié un poquito, pero hubo mucho que platicar. Ahí están BitGeek, Dios Dinero, Iceless, Kraken, Mictlantecutli, M. Medina, Monkey03, Shixal, Silver, Starscream y Submarco. Pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado, y pues vamos a estar al pendiente de más noticias de cine, de las reseñas. Va a haber mucho cine que platicar la próxima semana. Y pues recomendarles que ahora sí que en base a las recomendaciones que demos, pues vayan y se diviertan al cine.